Ahora es el turno de los archivos del comisario inspector Juan Carlos Bufarra. Hoy actúan Clara Giorgetti, María del Mar, Rita Juan, Franco Weiss, Pepo Sanzano y Eugenio de Osefe. Un saludo a Malén Gil. Con ustedes, los archivos del comisario inspector Juan Carlos Bufarra. Estos son los archivos secretos del comisario inspector Juan Carlos Bufarra. Hoy presentamos Caravana Loca. Hay que volver a las viejas costumbres, a la tradición. Se pierden las costumbres y se pierde la moral, la ética, los valores. Los padres tienen que llevar de nuevo a los pibes a debutar al cabaret. Claro. Y que el pibe se clave una paraguaya, que le haga un petizo y que lo cure de todo. Hola, gatita ensada. ¿Qué me dice, Bufarra? Mire, estoy apurada, así que preste atención. Tiene que inspeccionar los negocios de Tony Malespina. Cualquier cosa, por más mínima que sea, es sumamente importante para que Tony Malespina esté de una vez por todas tras las rejas. Entiendo, gatijueza. Usted está hablando con el mejor. Lenguete lo acompañará, registrando cada uno de sus movimientos. Sepa que a través del oficial Lenguete lo voy a estar mirando de cerca. Tenga mucho cuidado con lo que hace. Un paso en falso y lo mando a dirigir el tránsito a Choel Choel. ¿Me entiende, Bufarra? No puedes vivir sin mí, cachorrita. ¿Quién quiere ser mi perra? Usted es un estúpido, Bufarra. ¿Está loca por mí? Claro. Bufarra pone en marcha su Falcón Verde para impartir orden y ley. ¿Podrá Bufarra desempeñarse correctamente? ¿Podrá liberarse de una buena vez por todas de las sobapetes de la jueza Oviedo y su secuaz? ¿El forro oficial Lenguete? Todo esto y mucho más en 3, 2, 1... Te la mandé toda. Al fin llegó, Bufarra. Como verás, ya comencé con la inspección del lugar y encontramos varias irregularidades. Irregulares este, sin embargo, nadie se queja. Ah, bueno. Como habrá leído en el cartel de entrada, estamos en la Corporación de Juguetes Bélicos. Pero extrañamente, estos juguetes parecen funcionar demasiado bien. Escucha. Esta habitación es la prueba y ese juguete con forma de bazooka puede destrozar una escuela pública con tan solo una munición. Pero si es inofensivo ese juguete. Si puede destrozarle es porque está construida por sucios albañiles bolivianos que hacen todo mal. ¿Qué más tenés? Porque acá no hay nada, solo juguetes indispensables para el maldito desarrollo de la pendejada futura que forjará el destino de nuestra querida patria. ¡Viva la patria, carajo! Pero, Bufarra, esto es una AK-47. ¡Chupa la olfa! Bueno, vamos a ir al supermercado sin sindicato. Ahí quizá podamos encontrar algo. Bufarra persiste en cumplir con la ley, yendo rápidamente su Falcón Verde hacia el supermercado sin sindicato del poderoso Tony Malaspina. Aparentemente este centro comercial recibió varias denuncias por trabajo esclavizante. Acá dice jornadas de más de 15 horas, maltrato físico, psíquico y pésimas condiciones de seguridad. Maldito trabajador quejoso, en este país nadie quiere trabajar. Me interesaría controlar el depósito donde dicen que someten a los empleados a castigos medievales por faltas tales como tardar más de 5 minutos en ir al baño. Se lo tienen bien merecido por ser lentos como tortugas, malditos holgazanes. Hay que modernizarse, picana eléctrica para todos. Con respecto a ese avance tecnológico, parece que las cajas registradoras tienen un dispositivo que provoca una descarga eléctrica. Oh, mira. Y si se da mal el cambio ahí... ¡Ay, ay, ay, la puta madre! ¡Que aprendan a sumar o a mamarla bien estas malditas cajeras! Ay, Bufarra, ¿podemos empezar a revisar este lugar? Este caso, maldito patán, ya está más acabado que mi prima del campo. Aquí no hay nada. Pasemos por la góndola del whisky, cortesía de la casa, y sigamos para la cooperativa Negrete. Estamos de servicio, Bufarra. Este nene que me cuelga no está de servicio. Habría que quemar estos centros culturales y construir cosas útiles, cárceles y telo, qué mierda. No veo nada raro acá. Vayamos a tomar un maldito trago y a mirar culitos, dale. Buenos días, agente de la ley. Bufarra, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Tengo entendido que la jueza Oviedo insiste con que soy un delincuente. Como verá, acá solo hacemos arte. Si eso es una irregularidad, podemos llegar a un acuerdo para regularizarla. ¿Me entiende? Creo que no vamos a rebajarnos a un soborno, Tony Malespina. No todos los policías somos corruptos. Muéstrenos ya mismo este lugar y manténgase lejos de Bufarra. Y usted, Bufarra, devuélvale ese maletín o la llamo a Oviedo. ¡Maldito lameculo de la gatijueza! Ay, este es el escenario donde mostramos todas las producciones de la COPE. Justamente, ahora está ensayando el teatro de revista de Tiara Tanga. Este lunes estrenan... Ah, mire, estrenan... ¿Cómo chupa el biberón esa bebota? Es la adaptación de la película, ¿la ve? Conozco. Es una de mis preferidas. ¿Y en esa puerta qué hay? Nada, es un ropero. ¡No la abra! Pero si este es un maldito prostíbulo del infierno, ¿qué carajo? ¡Ay, pero si son mis viejos amigos, Bufarra y Lenguete! ¿Me vinieron a visitar? Ya los estaba extrañando. ¡Tiara Tanga! ¡Ay, la superestrella porno! ¡Ay, hola, chicos! ¿Quieren pasar un ratito a conocer el centro cultural en el que trabajo? ¡Ay, cómo no! Luego de que Bufarra y Lengueta inspeccionaran a Tiara Tanga y a las encantadoras obras artísticas del lugar, cerraron el caso sin encontrar ninguna prueba contundente de nada. ¡En ningún lado! Bufarra, yo no puedo creer que no haya ni una sola irregularidad como para pedir una investigación a fondo. Maldita perra, no voy a permitir que pongas en duda mi desempeño como guardián de la ley. Yo no puedo creer, Bufarra. Usted no entiende lo que eso significa. Todos sabemos que Tony Malaspina es un corrupto. Y nosotros somos incapaces de encontrar una irregularidad. ¡Nada! Usted me está diciendo que nada. ¿Sabe lo que significa eso? Que me van a despedir, Bufarra. Está llorando, maldita sobapete. Yo no puedo tolerar el llanto de una mujer. No llore más, venga. No llore más, señora jueza. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Siéntese y le voy a contar todo lo que vi. Mientras Bufarra develaba los oscuros negocios de Tony Malaspina, la jueza Oviedo mandaba un comando especial a capturar al corrupto malhechor. ¡Ay, Bufarra! ¡Usted es mi héroe! ¡Me acaba de salvar el pescuezo! ¡Oh! Claro, sí, pero... Más abajo... Tiguecito... caliente... ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ahí está! Mientras Bufarra y la sobapete de la jueza Oviedo se unían en un beso místico, la anarquía y la delincuencia seguía cubriendo las calles. Pero a no desesperar, queridos radio oyentes, todavía nos queda mucho de Juan Carlos Bufarra, el héroe que estábamos esperando. Y así pasaba el último capítulo de la temporada 2012 de los archivos del comisario inspector Juan Carlos Bufarra. Clara Giorgetti, María del Mar, Rita Juan, Franco Weiss, Malén Gil, Pepo Sanzano, Eugenio de Cefe y el operador invitado Martín Gastaldi.